Bueno, pues vamos a empezar. Súper puntuales, además, increíble, ¿eh? Que esto. Que nada, muchas gracias a todas, todes, todos por venir. Estoy muy contenta, creo que hablo por los dos de que estemos hoy aquí. Y nada, que muchas gracias a La Fuga también por darnos el espacio. Y nada, vamos a empezar sin más dilación. Sí. Entonces, nada, quería para introducir un poco el libro del que vamos a hablar, que es Primary Colors, quería que nos contases, que les contases a todos quiénes fueron Tom Jolling y Mark Massey, vale. Un poco para contextualizar, para quien no sepa quiénes eran. Vale, pues bueno, muchas gracias, lo voy a decir lo mismo, a todas, todos por venir. Gracias a Luis también por ceder nuestro espacio maravilloso. Y bueno, sí, empiezo con esta pregunta. Tom y Mark eran una pareja de artistas abiertamente gay que se conocieron en la Universidad de New Hampshire en el 68, concretamente el 11 de enero del 68. Y Tom, digamos que era uno de esos cineastas, un poco como Jonas Mekka o como Stan Brakhage, que son, bueno, como estos cineastas como que no se separan nunca de una cámara, ¿no? Y además de eso también era profesor de cine en Hampshire College, que es una universidad, es como una escuela de arte liberal que hay allí en la costa este de Estados Unidos. Y luego, Mark, su pareja, era pues un fotógrafo y performer y escritor, que en realidad no era conocido por ninguna de estas cosas, sino por ser el coprotagonista de las películas de su pareja, ¿no? De Tom. Y ellos en los años 70, a mediados de los 70, hacen un documental autobiográfico que se titula Black Star, Autobiography of a Close Friend, que, digamos, básicamente esta película es como lo que retrata la salida del armario de Tom frente a una familia profundamente como homofóbica, un poco como serían como provotantes de, o sea, como votantes de Trump de esa época, ¿no? En Estados Unidos, y que eran tenistas y veteranos de guerra, además. Y entonces él hace como esta especie de comedia autobiográfica en la que también trata su relación con Mark y también trata su evolución como cineasta, ¿no? Pero en realidad ellos van a ser conocidos por otra película que se llama Silver Lake Life, que es una película póstuma, ya cuando ambos mueren, se estrena, que es un video diario sobre la crisis del VIH-Sida, en el que se retrata, digamos, pues vida cotidiana de ellos dos de forma tragicómica, y cómo ellos van enfrentando pues ese último año juntos, ¿no? Cómo enfrentan la enfermedad y la muerte, ¿no? Este documental se estrena en Sundance en el año 93, porque lo acaba uno de los estudiantes, Peter Friedman, uno de los estudiantes de Tom. Y también se estrena en la televisión pública estadounidense, en principio causa como bastante impacto, pero sí es cierto que como al final, en pocos años, se van a perfeccionar, digamos, los retrovirales y va a descender bastante la mortalidad debido a los casos de SIDA en Estados Unidos, pues eso va a hacer que esta película se acabe de convertir en una especie como de objeto, de artefacto, obsoleta un poco, ¿no? O como objeto del pasado, más bien, ¿no? Artefacto del pasado, y eso es un poco la presentación. O sea, de quiénes son, ¿no? Ellos. Claro. Vale, y no sé si en este sentido, o sea, como mencionas un poco el tipo de repercusión que tiene Silver Lake Life y cómo al final es como la obra que hace que ellos sean conocidos y tal, no sé si nos puedes contar un poco en relación a eso, cómo sitúas la obra de Tom Jolling y Mark Massey en relación con un panorama más amplio de cine documental, cine autobiográfico. Uh-huh. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí. No, claro. Me niego, ¿no? No, pero sí puedo. O sea, como para situar un poco este cine que hacían ellos, sobre todo el primer cine, ya hablaremos luego como quizá de lo que hacían más adelante, podemos quizá leer un fragmento de eso. Uh-huh. Pero para situar un poco su cine, es importante también, digamos, entender los cambios que se estaban produciendo en el cine documental en esa época, ¿no? A finales de los 60, que es cuando ellos dos se conocen, digamos que hay dos vertientes del llamado documental realista. Uno sería el cinema verité en Francia y otro es el cine directo en Estados Unidos, ¿vale? Estos movimientos lo que vienen como a... un poco a proponer, un poco a grandes rasgos, ¿eh? Esto es una cosa un poco general, pero lo que vienen a proponer, en especial el cine directo, es la idea de que la realidad es algo como que se puede como captar de forma objetiva e imparcial a través de una cámara, ¿no? O sea, que sería como si ponemos una cámara aquí en la fuga, ¿no? Y grabamos 20 o 30 presentaciones, además de una peli como, o sea, como larga, ¿no? Como soporífera. Nos quedaría también como una imagen como más veraz, más precisa de la realidad, ¿no? Según estos cineastas. Esto es como un nonsense ontológico. O sea, esto como que no se sostiene mucho. De hecho, hay como luego vienen unos teóricos que hablan de el principio de Heisenberg, que es un principio de la mecánica cuántica aplicado al cine documental, que lo que viene a decir es que si tú colocas una cámara, estás seleccionando una realidad, o sea, estás encuadrando una realidad, estás dejando fuera otras muchas realidades, ¿no? Y también estás como afectando la realidad que tienes frente a ti, ¿no? O sea, si tienes una persona, pues puede estar más cohibida, puede decidir mentir o puede ser un objeto de control, ¿no? Una cámara. Entonces, esto sí se desmonta por ahí, pero también se puede desmontar este estilo, o hay teóricos que lo desmontan o lo cuestionan desde el punto de vista ético, y es que este grupo, el movimiento del cine directo en Estados Unidos, era un movimiento que estaba compuesto como mayoritariamente por hombres, blancos, de clase media alta, como nuestros favoritos, ¿no? Y lo que hacían casi siempre era retratar realidades como de memoria subalterna, o sea, como hacer retratos que no eran ni objetivos ni imparciales, ¿no? Sino que casi siempre se veía con una mirada típica hegemónica, blanca, ¿no? Como muy, aparte de eso, como estadounidense, muy clara, ¿no? Con lo cual, ya a principios de los 70 va a haber una serie de cineastas y académicos que empiezan como a cuestionar este modelo del cine directo, y es así como se da paso a un nuevo tipo de cine, que es el cine autobiográfico, y aquí es donde se escribe, uh-huh. Donde se escribe la obra de Tony Marr. Para quienes no lo sepáis, el documental autobiográfico es como este género que ve un poco del diario, de la autoficción, ¿no? Y de otro género literario, en el que el cineasta o la cineasta pues se escribe el propio sujeto de la obra. Y por eso, o sea, no parece... Porque al final lo que tratan estos cineastas es como de, digamos, reconstruir su identidad y examinar su identidad o mirar retrospectivamente como su pasado también, el pasado personal y colectivo. De modo que no parece casual que este tipo de documentales, de los documentales autobiográficos, más subjetivos, más personales, surjan en paralelo al movimiento de liberación LGTBIQ y la segunda ola de feminismo, ¿no? Porque son muchas veces, de esto hablan muchos teóricos, Jean Lane, por ejemplo, o no Lane, sino Lane, y otros teóricos hablan de esta idea de que al final esas personas que van a impulsar cine autobiográfico son como the gay and the girlies, ¿no? Y entonces como que viene muchas veces de... O sea, como su idea es como utilizar el cine como un medio como de promover el cambio, ¿no? Y promover también, despertar conciencia. Y sobre todo tomar las riendas, ¿no? De su propia representación, ¿no? Y no dejarla en manos de esos hombres blancos, por ejemplo. Por tanto, Jolene se escribe aquí, y ya para acabar, perdón, esto es como un poco largo, pero sí que me gustaría hacer un poco de name dropping, luego a la salida, si queréis preguntarme por nombre, seguro puedo repetir y tal. Sí es verdad que, o sea, cuando hablamos de documental autobiográfico, estamos hablando de un género que es muy amplio, y si hablamos más concretamente de documental autobiográfico queer, que es donde se escribe el cine de Jodlin y de Massey, es un movimiento que no es un movimiento siquiera, es una cosa como que no es muy homogénea, y tenemos más bien como a pioneros y pioneras que van a trabajar de forma diseminada entre Estados Unidos y Europa. O sea, por ejemplo, tenemos a Barbara Hammer, que es como Bárbara Hame es una cineasta que trabaja sobre la idea del cuerpo y el placer y los afectos lésbicos, hace un tipo de cine que se llama cineástico, que es un cine como más táctil, más sensorial. Ella es súper guay y ella está trabajando en California, por ejemplo, en los 70, ¿no? Y luego hay otra cineasta en cambio, que es Jan Oxenberg, que es menos conocida, que hace como comedia sáfica autobiográfica, ¿vale? Luego tenemos a Kurt McDowell, que está haciendo como porno bisexual musical inspirado por el terror y el melodrama, ¿no? En plan, como tenemos como... Todo eso lo hacía Kurt McDowell con tinte autobiográfico, ¿no? ¿Por qué no? Luego tenemos a Fred Alster también en... Bueno, Kurt McDowell en San Francisco. O sea, como que tenemos a todos, cada uno en un sitio. Muchas veces conocen lo que hacen otras personas, esas otras personas, pero no están muy conectados entre sí. Exactamente. Esto me lo contó un pavo que entrevisté, Thomas Bach, que es como teórico de esto. Uh-huh. Y por eso también fue como tan lento en emerger ese documental autobiográfico queer, ¿no? Y eso. O sea, eso un poco. Bueno, y Jorlin está en la costa este, ¿no? O sea, como claro, que tenemos casos como muy dispersos, ¿no? En fin. Sí, o sea, también pensando, que me quedo como pensando lo que comentabas de que al final había como una idea por parte de subjetividades hegemónicas de presentar el documental como una cosa que va a presentar la realidad de forma objetiva, ¿no? Que, o sea, como que yo lo traslado también mucho a la literatura porque es como un poco lo que me toca, ¿no? Pero como que creo que hay una cosa ahí de tratar de convertir el documental en algo, bueno, no de convertir, sino de utilizar el documental como algo para hablar de las grandes pelis, ¿no? Como que las grandes pelis son los grandes discursos objetivos, ¿no? Que hablan de la realidad que todos conocemos, ¿no? Sí, como el discurso científico artesiano, un poco. El discurso oficial, ¿no? Sí. Y como que de repente hay esas fugas, ¿no? Que tanto en literatura, o sea, como que no es casualidad que la literatura de autoficción o más autobiográfica tenga un seno vinculada a gente, o sea, mujeres o disidencias, en plan, como que hay como, yo creo, una correlación ahí de bueno, al final, en esta realidad objetiva no entro yo, ¿no? Entonces, quizá por eso ese esfuerzo por construir otras realidades a través del documental, ¿no? Y que creo que es algo que se ve, no sé, ¿qué opinas tú? Que se ve muy bien en Black Star, que es la primera peli que hacen, que... O sea, por resumir, lo que pasa en esa peli es que Tom Jolin habla de lo que significa para él ser gay, pero lo hace a través del relato de toda la gente que hay en su vida. Entonces coge a su padre fascista, a su madre fascista, y le dice, bueno, ¿qué opinas de que sea maricón, no? En plan, y va cogiendo a su hermano, va cogiendo a su pareja, tal, y va generando un retrato en el que él no participa a priori, ¿no? Como que juega un poco con esa cosa que también creo que tiene que ver del documental objetivo, de no, yo he puesto la cámara aquí, he preguntado, pero al final es un retrato que también está conducido, ¿no? Está, claro. Para llegar a un punto, ¿no? Y además como un discurso que no es, que es como hasta gracioso, o sea, tú ves la peli y te ríes, o sea, esa peli es como divertida, a ratos, ¿no? Sí, tienen como este momento en el que están como ellos dos, haciendo una metáfora muy obvia, como al final de la película, desnudo en la cama, ¿no? Y entonces, porque durante toda la película, aparte de retratar a radiografía de esta familia, también muestra su relación con Mar y cómo Mar no quiere que él acabe la película. Sí. Y como que los dos se enfadan un poco por esto y entonces acaban como contratando a un... Como él siempre está en el control, tomando el control, ¿no? Acaban contratando como un cámara externo, un cámara como autónomo para no pelearse y que el cámara decida cuando... cortar la secuencia o no, ¿no? Claro. Y entonces están como con rollo de película, que es lo que se intromete entre ellos, ¿no? Claro. Como ellos desnudos con película y con peleándose. El cine siempre se intromete entre nosotros, claro. Siempre nos peleamos por... Claro, y ahí dicen como... O sea, están grabándose y dicen como a cámara. Creo que rompe la cuarta pared y dicen, odio esta mierda del cine verité, ¿no? Total. Esta cosa del cine directo y observacional es como... Me pone negro, ¿no? Porque al final eran como muy gafas ellos, supongo. Sí, no, desde luego. Vale. Otra cosa que quería... O sea, perdón, que siempre no te he respondido a lo de antes, ¿no? Ah, pero, pues respóndeme. Pero como... O sea, como ¿cuál era la pregunta en realidad? Nada, o sea, era más una reflexión, ¿no? Vale. No, lo siento. Vale, pero pensaba que me había perdido una pregunta. No, no te habías perdido ninguna pregunta, corazón. Vale, nada, no sé si nos puedes contar ya, como entrando más en materia de lo que es el libro, que bueno, me imagino que más o menos todos los que estáis aquí tenéis una idea de cómo es el libro, pero bueno, es un archivo, ¿no?, de que Miguel ha recopilado a lo largo de un proceso de investigación, de distintas cosas, fotografías, cartas, propuestas de películas y tal. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿de dónde surge la idea para iniciar esta investigación? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero... Ya. O sea, surge... ¿de dónde surge? ¿Dónde surge? Surge la Alameda. O sea, como en 2021 vine aquí, me vine un año, estaba antes viviendo en Madrid y estaba trabajando, bueno, como haciendo cosas aparte de diseño gráfico y como profe de cine y demás, y me vine aquí y, o sea, yo ya, eso, impartía clases sobre cine autobiográfico, cine LGTBIQ y cine feminista, era un poco como mi cosa, la que yo había estado como investigando de forma independiente. Y la cosa es que ya conocía el cine de Tom Jolly un poco a través de esa última película, de lo que hablaba antes, pero, o sea, digamos que lo que pasó simplemente que quise como profundizar un poco más, y al intentar profundizar un poco más me encontré como con mucha resistencia, en el sentido como de dificultad de acceso a sus primeras películas, o sea, como las copias tienen una calidad como muy pobre, luego la... había como creo que dos fotografías de ellos como en internet en total y no había ni siquiera una página de Wikipedia, sigue sin haberla, entonces como esta paradoja, ¿no? Un poco como de gente que trata de dejar una huella y hace como cine autobiográfico durante gran parte de su vida y de pronto no son visibles, ¿no? Cuando otros muchos cineastas sí lo son, ¿no? De hecho, o sea, en esta cosa que he contado antes del documental autobiográfico, a quienes se sigue como quienes estamos como más canonizados entre esos géneros son al final hombres heteros, ¿no? Son Rosamund Kirby y Alan Berliner, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero eso, como si es curioso que hay otras cineastas, por ejemplo, relacionadas al cine queer, tipo Sue Friedrich, que se han... también tienen más obra, ¿no? Es cierto. Pero que se han venido reivindicando desde hace ya unos años. Y me parecía como curioso que con Jolling hubiera ese vacío, ¿no? Me parecía curioso además que viendo su... los textos académicos que hay sobre él siempre se tratara como una especie como de fantasma histórico dentro de su propia obra, ¿no? Por esa última obra, que es la que más ha leído y en la que él de hecho muere, ¿no? Muere, no solo muere durante la película, sino muere en la película. O sea, él, su novio graba su muerte y la incluye como parte del proceso de la película, también el duelo, ¿no? Pero bueno, básicamente fue eso, fue como surge la idea al descubrir como ese vacío y querer un poco como contribuir a eso. Al principio iba a ser un fanzine, pero me volví loco y empecé a hacer un lío. Eso fue un poco el origen. ¿Y cómo fue para ti, o sea, por estas dificultades que cuentas, ¿no? De como borrado un poco histórico, bueno, yo, la verdad, también muchísimas otras figuras que todavía ni sabemos que están ahí. Pero ¿cómo fue para ti el proceso de investigación? ¿Cómo fue para ti, no sé, o sea, sé que has hecho muchas entrevistas, sé que te has encontrado con... Bueno, o sea, al final, claro, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que al final estás trabajando con material sensible. ¿Cómo afronta hacer una investigación en la que le tienes que escribir a gente que a lo mejor no quiere tampoco recordar ciertas cosas, claro, ¿no? No sé. Vale. Por si me quieres contar, si no, vale, quieres contar un poco de eso. Perfecto, gracias por la pregunta. o sea, el proceso de investigación fue eso, como os digo, empieza en 2021. Año en el que empieza a hacer, o sea, digamos que yo cuando me encuentro esa resistencia o ese vacío, lo que empieza es como a... doy el salto de empezar a hacer entrevistas con las personas que conocían que conocieron a Tom Jolling y Mark Massey. O sea, ha sido un proceso tan largo al final que la primera persona que entrevisté ya está muerta. O sea, para que tengo una idea, ¿no? No sé por qué me río, pero como eso, ¿no? No, risa nerviosa. Risa nerviosa, supongo. No, yo también me reiría. Y esta persona era un cineasta polaco que se llama Marian Marcinski, sí, que, que sale él, el libro. Claro, él básicamente era profesor de Tom Jodlin y él lo que hizo fue ponerme en contacto con otros alumnos y alumnas que compartían clase con Jodlin. Él estudiaba en la Escuela de Diseño Rhode Island, que es donde salió Francesca Bullman, es donde salió los Talking Heads también, y su compañero como más conocido, que le interesó la idea del libro, me contactó, era Gus Van Sant, que muchos conoceréis por estas pelis con Ben Affleck y Matt Damon, ¿no? Y increíble, ¿no? Le encontré con Will Hunting. Pero antes de eso era como pionero un poco, o sea, director asociado al New Queer Cinema en Estados Unidos y demás. Y Gus Van Sant y Jodlin, por ejemplo, estuvieron trabajando a principios de los 70 y llegaron a colaborar también un poco más adelante cuando Jodlin se va a Estados Unidos, se va a Los Ángeles e intenta hacer como una carrera en Hollywood sin mucho éxito. Entonces, eso, empieza a hacer entrevistas y yo creo que también el hecho de contar con el nombre de Gus Van Sant de alguna forma fue como algo que me... me abrió más puertas de hacer más entrevistas, básicamente. Y entrevistas a gente que era como más conocida quizás, o sea, que son como más conocidos, tipo Dave McAuley, que es como un ilustrador infantil, que hace como libros sobre arquitectura para niños, o a Ellen Mays, que es como la primera mujer que impartió fotografía en Estados Unidos, también a Judy Lin, que es como una... que es como una fotógrafa que es muy conocida por una serie de retratos de Robert Mapplethorpe y Patti Smith. Y luego también había gente que era como el compañero de piso de Tom Jodlin, ¿no? Que había gente como Dan o Diane con los que acabé como teniendo una gente anónima, con los que acabé teniendo una relación casi epistolar un poco, y empezó a hablar de nuestras movidas, ¿no? En paralelo al libro. Entonces eso fue 2021. En 2022 ya empiezo a pensar en términos de libro. Es cuando hago una retrospectiva en Madrid que quise llevar aquí a Sevilla, pero que no resultó, con el cine de Tom Jodlin, también coincidiendo que habían restaurado una de sus antiguas películas. Hice una retrospectiva ahí en Matadero. Ese mismo año también empecé a pensar como en hacer como un archivo digital. ¿Y qué más vino luego? Y claro, en 2023 conseguí un vuelo gratis a través del trabajo por el que estaba a Nueva York, y allí fue donde pude investigar en la New York Public Library como en los fondos que hay de una de las mayores colecciones que tienen allí sobre videoactivismo de la época del VIH-Sida. Y ahí es donde están muchos de los... Hay como 40 horas, 30 o 40 horas, no pude verla toda, pero de material que grabó Tom para ese proyecto, que luego ahora podemos hablar quizá un poco de él. Más. Y si quieres ahora te cuento lo de los... O sea, si quieres podemos a lo mejor hablar un poco más de Silver Light, y ahora acabo de comentar, que me preguntaba de los límites del archivo, uh-huh, ¿no? De la investigación. Sí, de hecho te iba a... Si leemos un fragmento. Vale, aquí en el libro está incluido la propuesta que él idea para mandárselo a productoras, entiendo. Uh-huh. A productoras para que le financien el proyecto de Silver Lake Live, que al principio lo presenta como una serie. Uh-huh. Como una especie de reality show casi. Sí, como un reality show, en plan, vamos a hablar del VIH, ¿no? Pero como cómico. Y luego se convierte pues en lo que conservamos ahora, que es la película que monta Peter Prima. Uh-huh. Y voy a leer un fragmento. Quizás podrías perdonarle también. Sí, pero antes de una maratón, igual en la presentación. Como esto, como esta primera parte, ¿no? Vale. En plan, o incluso estas dos. Vale, pues no lee mucho. Vale. Vale, esa parte, sí. Vale. The View from Here, Silver Lake Live, narra la historia real de un director de documentales cuya visión de la vida, la familia y la comunidad se ve delimitada por el violento impacto del SIDA. Esta serie, que dirige la mirada simultáneamente hacia el interior del corazón del cineasta y hacia el mundo exterior, está compuesta por un gran número de elementos: videodiarios, grabaciones de la vida doméstica, retratos de los Silver Lakers y sus instituciones, música, fragmentos de películas relevantes y ensayos temáticos. Estos elementos se entretejerán de forma fluida, como el jazz, para refrescar el corazón, la mente y el espíritu, y recordar que la vida está cruzada por el dolor y que nuestro tiempo es limitado. The View From Here tendrá la amplitud de una novela real en primera persona que intenta comprender y expresar poéticamente, desde dentro y desde fuera, la espectacularidad de la vida en Silver Lake. Silver Lake es un barrio que hay en Los Ángeles, que al final, o sea, un poco la idea de la peli es como, esta peli no va solo sobre nosotros, sino va de un contexto, de una comunidad, que es la de Silver Lake, la de Silver Lake, que al final es como donde ahí se muestra ese contraste entre escenas como súper cómicas y luego escenas como súper duras, ¿no? Que no sé, bueno, puedo seguir. Sí, sí, claro. Si quieres, comentar algo. No. Vale. No, lo único que sirve es que eso es como un barrio, tipo un poco el homólogo del Greenwich Village en Nueva York, un barrio LGTBIQ, pero también con mucha historia como de lucha chicana, por ejemplo. O sea, hay como uno de los primeros rayos que se hicieron ahí previo a Stonewall, de los años 50, que sufrieron ahí Black Cat, una taberna. Eso es todo. O sea, si quieres. Hay un apartado que lo leímos también en la presentación en Madrid, que va sobre una maratón, porque hay una parte en la película de Silver Lake Live en la que se graba una maratón, ¿no? Y aquí explica un poco el porqué, ¿no? Y es como, o sea, para mí es bastante iluminado de al final el enfoque que tiene de esto que decíamos, ¿no? De la intersección entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y dice así, el maratón. De lo que está más o menos planificado, quizá esta sea mi parte favorita de la serie. Un segmento que trata sobre el espectador y el glorioso momento en el que un evento pasa ante sus ojos. Con un pequeño empujón, se convierte en una metáfora de nuestra existencia. Con frecuencia la vida se compara con conducir por una carretera, encontrándonos con acontecimientos que marcan nuestro tiempo. En el caso del maratón, todo parece ir al revés. El acontecimiento te encuentra a ti cuando pasas por la carretera. Desde mi casa se puede ver el comienzo de la carrera en la televisión y luego caminar cuesta abajo hasta la milla 6 del Sunset Boulevard. Llega mucho antes que los corredores. Te paras y esperas y esperas mientras miras la calle vacía y abandonada y acordonada. Pronto pasará el único desfile de Silver Lake. Una banda de música de instituto instalada en la esquina toca himnos de fútbol. Los peatones se apresuran a cruzar la calle por miedo a ser alcanzados por el primer corredor. Las expectativas aumentan por momentos. Pasan los corredores en silla de ruedas. Todos aplauden. El dirigible está a la vista. Pasan uno o cuatro coches de policía. Es como si viniera el presidente. Y de repente, todo a la vez. Un destello momentáneo de motos policiales, camiones con cámaras, helicópteros y, de paso, el primer corredor. Todo el mundo aplaude y vitorea a rabiar. Pero antes de que te des cuenta, el corredor y los demás atletas de talla mundial han pasado de largo. Hay una larga pausa sin corredores. Pero entonces llega la verdadera historia, la marea humana que corre. El Maratón de Los Ángeles es un gran dragón con una cola muy larga. Miles y miles de personas corrientes pasan durante un periodo de tiempo tan largo que el espectador sedentario empieza a preguntarse quién está quieto y quién se mueve. La multitud aclama a cada corredor, el cual devuelve el saludo la mayoría de veces. La banda toca una conocida melodía latina y en el momento oportuno, los corredores y los espectadores levantan las manos y gritan, tequila. Vi a un niño de unos 7 años divisar a su padre entre la multitud de corredores, papi, papi. Su padre salió de la carrera el tiempo justo para acariciarle la cabeza. ¿Podría uno llegar a grabar algo así con la cámara? Tal y como en los Juegos Olímpicos, hay momentos de gloria. Nos hace formar parte a todos, testigos y participantes, de algo más grande. Y con esa cualidad mítica viene una elevación espiritual. Después de un tiempo, la corriente de corredores se convierte en un goteo. Las barricadas se deshacen. Los espectadores vuelven a casa para ver el ganador cruzar la meta por televisión y los coches llenan la calle de nuevo. La vida en Silver Lake continúa. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba de la que luego en la peli es como la maratón, ¿no? Y pero de repente como que lees esto y creo que ese momento de la peli como que tiene como muchas dimensiones más todavía de las que ya tiene y hay como esta cosa un poco creo de a pesar de todo lo que sucede, ¿no? A pesar de todas las vidas individuales que pueden estar cruzadas por ese dolor del que habla, ¿no? La vida en Silver Lake continúa, ¿no? Como la maratón sigue pasando y hay como este momento en el que olvidamos como todo lo que sucede porque hay una maratón y en este momento nos da todo igual. Sí, poco, este, ¿no?, concepto de comunita que tú hablas también. Sí. Súper chulo. Sí, como, como esta idea que yo no conocía antes de que me lo dijeran. Sí, o sea, como la idea de la comunita es como una cosa a la que se habla cuando se habla de los rituales, que es un poco, o sea, de teoría del ritual, que es un poco esta idea de que hay momentos en la... hay determinadas experiencias que generan esa sensación de comunidad espontánea, que básicamente es, por ejemplo, en manifestaciones, en estados de fútbol, en... bueno, cualquier tipo de aglomeración. Semana Santa, ese era otro ejemplo que me faltaba. En Semana Santa son momentos en los que hay como una eliminación de jerarquía, ¿no? Eliminación de clase social, hay momentánea y una sensación, evidentemente. Pero hay como una eliminación y todo el mundo, digamos, está a una, ¿no? Hay como una especie de eliminación un poco de la individualidad para pasar a una cosa como más colectiva, ¿no? Y creo que al final lo que intentas retratar con la maratón es un poco eso, ¿no? Hay un momento que es cuando todo el mundo sale de casa, se pone a mirar la maratón, está pasando la maratón y luego todo el mundo, o sea, pasa la maratón y cada uno vuelve a su casa, cada uno a su casa, que es diferente a la casa que tiene el otro, que no, a lo mejor no tiene tanto dinero o que tiene otra circunstancia, o, y estás al lado de alguien que luego ni le mirarías a la cara, ¿no? De normal. Y creo que al final es una metáfora súper interesante que se propone desde la peli. ¿No? Joder, me acabo de acordar de una cosa que no me acordaba, ¿eh? Y no creo que no te he contado, detalle súper triste. En realidad, me río de nuevo, pero es como, por lo visto era como una de las escenas que más Tom Jordan tenía como más ganas de grabar, según como unos diarios y demás, que los diarios de mar, se cuenta eso. Y la semana que lo grabó hubo como unas lluvias, claro, y como que por lo visto... después empezó a contarse como mucho peor. O sea, la parte de la peli empieza como a su declive, ¿no? Sí. O sea que no tendría que ser solo porque por estas lluvias, ¿no? Pero sí es verdad que es como que igual no súper bien, ¿no? Como tampoco viaja a casa simbólico. De sus padres, como es la, claro, es más simbólico. Quería seguir con responder a lo que me habías preguntado antes. Sí. A lo de los el tema de los límites, bueno, o sea, como también por reformular un poco esa pregunta, o sea, contando con que el material que con el que has estado trabajando en tu investigación no solo el que se ha incluido en el libro, sino el que no se ha incluido, porque hay mucho material, o sea, es como un poco un iceberg, ¿no? En plan, hay luego un montón de cosas que no están, ¿no? Que al final es como el trabajo de una persona que selecciona para publicar un archivo, ¿no? También. Dentro de eso, ¿cómo enfrentas el problema de estoy tratando a lo largo de la investigación de recopilar el mayor número de archivos posible para tratar de, combatir ese borrado histórico y tener un retrato lo más fidedigno, o sea, como una labor al final historicista, ¿no? Casi. ¿Cómo compite eso con el hecho de que al final la gente que posee ese archivo, la gente que te puede proporcionar gran parte de ese archivo, si no todo, es gente que también ha vivido esa crisis del SIDA, es gente que, o sea, como que hay una, ¿no? Como dónde están ahí los límites de la investigación, los límites del archivo y qué, o sea, qué decisiones toma con respecto a qué enseñas o qué no, o que no, o sea, hay una historia que quiero que cuentes, que es la de la caja. Sí. Vale. Yo me cuento la historia de la caja. Pero eso no, como no. ¿Qué fricciones has podido encontrar en ese sentido? Claro, pues a ver, la cuestión es que o sea, yo llevo como tiempo, para mí el libro en parte es como una extensión de lo que yo ya venía trabajando en cine, que era como trabajar con un archivo propio y ajeno. Cuando trabajo con archivos propios, me pasa como esta cosa muchas veces, archivos de mi infancia, ¿no? Por ejemplo, fotos, cartas, lo que sea. Es como que puedo tomar la distancia necesaria un poco como para acercarme a ese material y lo veo como ajeno. Pero me pasa cuando es material ajeno, como este, que al final es un material como que también te atraviesa por tu identidad, por un montón de cosas, ¿no? Por subjetividad de persona doliente también, ¿no? O sea, como... aunque sin querer como establecer una comparativa, ¿no? Pero como igual es como... Para mí era algo bastante llamativo en la película todas esas visitas a los hospitales mientras yo también la estaba haciendo, ¿no? Entonces como... y algo que hablé también con Peter Friedman, ¿no? Que es como muchas veces si te como parece que la gente le ha atravesado el dolor físico crónico de alguna forma, es como que se puede acercar a esta peli de otra forma, ¿no? Aunque no sea necesariamente una subjetividad a ser positiva, pero una persona conocida, pero ¿qué te voy a decir? Los límites del archivo, cómo te enfrentas a esa investigación. Ah, sí, claro, sí. No, lo que venía diciendo era como que al final me pasa muchas veces con materiales que son ajenos, pero que tienen esa parte. O sea, como que al final no me lo puedo. Un poco para mí difícil no me tomarme una investigación como esta de forma personal, ¿no? Y como no involucrarme también de forma personal, ¿no? Y para mí era como muy importante, casi desde un primer momento, el no solo documentarme sobre esto, sino como documentarme sobre cómo hacer determinado tipo de preguntas, ¿no? Como para que, por ejemplo, no fuera retraumatizante para muchas de las personas que habían vivido esto. Y también hay como, o sea, tampoco tenía un criterio como súper claro, pero sí es cierto que me encontré como con límites como el de la historia de la caja, en los que fue como la propia experiencia, digamos, de la investigación la que hace que tú veas eso claro y diga como hasta aquí, ¿no? Se puede llegar. La historia de la caja es, hay uno de los textos, que es el último texto, que es un obituario de Mark, que lo escribe Bo Houston, que es un escritor gay, minor gay writer, o sea, como un escritor gay no muy conocido, pero muy bueno, y él era amigo de, era alumno de Tony Mark, y cuando se enteró que tenía SIDA, pues sacó como 4 o 5 novelas y escribió como un montón de reportajes, o sea, como que en 3 o 4 años exprimió mucho ese tiempo, y sacó este obituario de Mark, y yo empecé a hablar con su viuda, con su pareja, Dan Carmen, y Dan es un tipo que tiene allí como en su casa, tiene como una especie como de, o sea, es como si coges una piñata de archivo y empiezas como a darle así, y tiene como todo por el suelo, con lluvia de archivo. Es un sueño, ¿no? Un sueño, claro, exactamente. Tiene un montón de cosas, pero que no son suyas, al fin, o sea, que son suyas también, pero que la heredó de su, eran el archivo de su pareja, ¿no? De Bo. Entonces, él de pronto me, durante la conversación que tenemos, me dice, tengo aquí como esta caja, que es como, no sé, 8 veces este libro, ¿no? En plan como de material de archivo. Exclusivamente de Tony Mark, que Bo Houston recuperó de su casa cuando estaban limpiando y estaban como tirando, digamos, lo que era necesario y lo que no, ¿no? O lo que tenía un valor sentimental y lo que no, ¿no? Entonces me dijo, ¿quieres esta caja? Te la envío. Y fue como, great, sure, ¿sabes? En plan, claro, que quiero eso, ¿no? Pero justo después me agregó a Twitter. Y yo lo que veía era como que, o sea, seguíamos hablando, pero veía como que él subía como fotos de sus perros y demás, como siempre desde el mismo plano, en su salón, y siempre se veía como la caja en el salón, ¿vale? E iban pasando las estaciones, un poco como la peli de Cristo. Sí, lo de Crepúsculo, ¿no? Mirando la ventana, claro. ¿No? Y como todas las estaciones. Y la caja en el mismo ángulo, entre como las hojas de otoño, encima. Y era como... Hice el mismo chiste en la presentación de Madrid, la gente no lo pilló y... Gracias por este público. Y era como, o sea, tiene esa parte graciosa, tiene esa parte también como un poco desgarradora de este hombre, claro. No quiere acercarse a esos materiales porque para él es como abrir esa caja. De hecho me lo decía, en plan, cuando la abrí un día tuve que cerrarla así, porque vi una foto de Bo entre los materiales, ¿no? Pero en cambio hay como un par de cosas que son de ahí. Hay cartas de amor que están en este libro, que son de ahí, sacadas. Como pero décadas eso. Después de todo. O sea, claro, esto después de 30 años, 40 años. No, claro, no poder enfrentarse como abrir esa caja, ¿no? Claro, porque claro, es muy fuerte, claro, al final. Claro, pero es que lo de Bo, bueno, como lo de todas las personas que vienen al final, ¿no? Pero como de, que su historia también es como... muy trágica, porque también él acabó, creo que haciendo como la eutanasia y demás. Ya. Y tenía 27, era súper buen escritor. Y muy hacía unas cosas súper divertidas. Y luego en su obra, en parte de su obra, también aborda precisamente subjetividades con SIDA y todo esto, que es bastante interesante. Hay que traducirlo, esto lo hablamos también, hay que traducir a esa persona, Porque nada más que puedes conseguir sus libros si lo pides para que te lo traigan de Estados Unidos y te tarda 60 días en llegar y te cuesta 4 riñones, básicamente. Te sale más barato ir para allá a comprar la librería de allí. Pero bueno, voy a leer un fragmento justo de... Quería decir, otra cosa más. Que bueno, una de las cosas que sí me... No sé, que al final, con la que congenié mucho también con Dan, era que al final él, la forma que tiene de tratar ese archivo era como... yo no soy ningún albacea, ninguna persona que quiera como capitalizar esto, porque no me da ningún tipo de rédito. O sea, solo me da, a él concretamente, solo le da como disgusto, ¿no? Y algo como que compartía con él un poco en el sentido de, salvando la distancia, pero como de todo este material también que he ido yo como recopilando durante estos años, algo como que siempre quería hacer visible y público, o sea, no algo como que... o sea, si quisiera sacar dinero me habría dedicado claramente a otra cosa, pero... Ya, no, desde luego. Claro, que... no, como a sacar libros sobre gay. Desde luego no es una mina de oro. No, parece que no. Entonces... ¿Por? No sé. No, bueno. ¿Qué lo diría? Bueno, eso. Y solo quería decir eso, que grande Dan. Eso. No, voy a leer un fragmentito del obituario de Bo, que es bastante bonito. Porque esto había... Estaba, por ejemplo... O sea, hay algunas cosas que están en internet, luego os cuento, pero... o sea, esta por ejemplo estaba en un disquete. Hay cosas que estaban como en cajas polvorientas debajo de la cama, ¿no? Y esto estaba en un disquete, era un... Lo escribió para un periódico que hay en San Francisco, el obituario de Mark. San Francisco Bay Times. Bueno, voy a leer como la parte del principio. Bueno, sí, voy a leer como este cachito. Para que os hagáis una idea, esto lo escribe vos cuando fallece Mark. O sea, esto es como post la peli, post grabar la peli y todo eso. Pero antes de que se monte, ¿no? Todavía es antes, sí. Vale. Claro, sí, por fecha. Bueno, dice así. Los Ángeles está cubierta por una nube fina y brumosa. El sol brilla a los edificios y broncea a los ciudadanos atravesando las capas de protector solar. En las colinas todo crece, cualquier tipo de flor o árbol. La tierra es rica, de un marrón intenso. En Los Ángeles la vida es tan agradable como lo es el interior de tu coche. El año pasado, la primera semana de julio, fui a Los Ángeles porque Tom había muerto. Mark estaba allí, en su pequeña casa de Silver Lake, abarrotada de suministros médicos, con olor a mierda y talco para bebés. Estaba aterrorizado, furioso, histérico. Habían sido pareja durante más de 20 años. Ambos tenían sida. Tom se puso muy enfermo con rapidez, y Mark lo había bañado, le había sujetado el cuello, lo había alimentado con una cuchara. Finalmente, Mark estaba con él cuando murió, cantándole una de sus viejas canciones favoritas, llorando. Se quedó allí sin apenas poder llorar su muerte, pues su propia enfermedad avanzaba muy deprisa. Ahora, un año después, Mark ha muerto. Llamé a Elaine a Nueva York y cogí un avión para echarme una mano. Un amigo de Mark ya estaba en Los Ángeles, limpiando la casa, esperando a que llegáramos para ayudarle a tomar algunas decisiones. El lenguaje para describir lo que tantos de nosotros hemos estado experimentando durante esta última década no solo es inadecuado, sino exasperante. Hemos sufrido un dolor atroz. Cargamos con un trauma que acumula una pérdida tras otra. Contenemos una rabia sin una dirección clara. Tenemos miedo. Estamos deprimidos. Pero todo esto suena como tantos otros obituarios que pueden encontrarse en el periódico. Todo el mundo significó algo para alguien. ¿Es pertinente describir qué tipo de personaje era Mark, sus talentos, sus manías, sus creencias? Se me ha privado de mi amigo, por supuesto, pero también, de alguna manera, de su carácter especial. Otro nombre que se ha añadido a la colcha, otro nombre que murmuraré en el velatorio anual a causa del SIDA. Una imagen suya estará en mi mente si alguna vez vuelvo a tener la energía para marchar por Market Street coreando, levantando el puño. Este es el aspecto más triste de la epidemia del SIDA. Los seres queridos son cedidos a las consecuencias del desastre y se les niega su singularidad. He vivido ya suficientes muertes como para reconocer mi propio patrón de conducta. Me vuelvo egoísta. Siento el deseo de coger una foto, una carta, un jersey o un sombrero. Como si, al poseer algo suyo, conservara algo de autenticidad dentro de una realidad que se me hace incomprensible. Conservaré algo de lo vivido más allá de la retórica de mis sesiones de terapia o de la amabilidad de mis amigos que ya han pasado por todo esto. No es que Mark haya muerto, sino que Mark ya no está aquí y no estará, que se ha ido, que ya no tengo acceso a él. Bueno, sí, este texto es muy guay. Además, solo como un apunte en la novela esta que leí, bueno, que tú también has leído, que hemos leído de vos, que se llama The Listener, hay como, o sea, como que veo, yo vi cosas, como que también porque tenía muy fresco esto y lo vi como más claro, como referencias a un personaje, bueno, aparte que hay un personaje que se llama Mark, ¿no? Que es como, de hecho, hay dos o tres, ¿no? Y luego como cuento, lo que también aparece como el nombre de Mark, que yo, mi teoría es que también es como un poco homenaje a Mark Massey. Pero luego como que hay como, este personaje que se llama Mark, como que habla de, estoy cansado de ir a funerales y funerales y funerales, como ya es como mi cita semanal, ¿no? Plan, voy a, como al dentista, voy a un funeral porque otro más de mis amigos se ha muerto, ¿no? Por esto. Y, no sé, es bastante heavy y... ¿Podrías leer un párrafo más que hay, que es como se conocieron ellos dos, que es bonito? Creo que... Sí, yo creo que podemos leer algo para ir cerrando ya. Sí. ¿Saben que dije como que se perdió? Un poquito más alto que aquí al fondo, no sé. Ah, vale. Ah, vale, perdón. Que estoy leyendo, como hay gente aquí, es como que puedo si se lo leyera a Laura, ¿no? Podéis ir pensando en preguntas. Claro, claro. Ahora viene lo mejor. Sí, me gusta como, bueno, esta parte, ¿no? ¿Leo esto? Sí. Sí, ¿no? Sí, porque esto habla de los, sí, es como este párrafo y este. Sí, ¿vale? Sí. Vale, intento leer más alto, perdón. Tom era el cineasta, la persona brillante, el profesor, el que se ganaba el pan. Mark era un artista, pero fracasado en todos sus empeños, tanto profesionales como personales. La relación estaba formada por una dinámica en la que Tom cuidaba de Mark. Su famosa anécdota es que cuando estaban juntos en la universidad, Mark se sentó en el alféizar de una ventana llorando histéricamente y sentenció que si Tom no lo quería, saltaría. Yo, literal. Por otra parte, estuvieron juntos desde entonces, dejando de lado cualquier lectura en términos de codependencia. Esta base de lo que construyeron siempre me ha resultado cautivadora. El momento dramático de la elección de Tom, la declaración de Mark de su necesidad, su insistencia. Uy. Para todos los que conocían a Mark y Tom, la inversión final de papeles y necesidades era una hermosa ironía. Ahora Mark estaba cuidando de Tom, bañándolo, alimentándolo, sin la energía heroica que solo se encuentra en esas historias sobre una madre capaz de levantar un camión del suelo cuando su bebé ha quedado atrapado abajo. Tal vez su cuerpo sea normalmente incapaz de semejante acción, y evidentemente hay explicaciones científicas sólidas de tal suceso, pero la noción popular y romántica nos dice que la fuerza sobrehumana proviene del amor, y que es misteriosa, profunda e interminable. No sé realmente cómo Mark, ya devastado tras 2 años de sufrimiento a causa del SIDA, fue capaz de responder al desamparo de Tom. Solo sé que es lo que más necesitaba hacer. Mark pensaba que Tom y él volverían a encontrarse algún día. Unos 6 meses antes de la muerte de Tom, cada uno de ellos por separado me dijo que habían hecho un pequeño ritual y se habían perdonado por todo. ¿En serio?, le pregunté a Mark, y fue enfático. ¿En serio?, le pregunté a Tom, que esbozó una sonrisa traviesa. Así pues, modelo a seguir es una frase inadecuada para alguien que te hace un regalo año tras año en cada momento de tu vida, tanto si puedes entender el regalo como si no. El regalo fue un paquete con pequeñas pistas, que añado a las que me dan otros amigos. Pistas sobre la tristeza, sobre la belleza y sobre la complejidad del amor. Sobre las diferencias entre las personas, sobre ser invitado, sobre ser incluido en la vida de otra persona. Por último, sin saberlo, me enseñaron, como tantos otros de mis amigos, sobre la enfermedad y la muerte. Y nada, yo creo que podemos dar ya paso a tu nueva pregunta y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, lo primero, enhorabuena. Gracias. Me parece una investigación muy bonita y muy necesaria, ¿no? Mi pregunta es más por el archivo, que es el objeto de todo mi interés. He entendido que todo este material, de archivo, de fotografías, cartas, te llega a ti a partir de las entrevistas que haces con las personas y te dirían, pues tengo esto por si lo quieres. O como, vale. y todo eso, aparte de esa caja, no hay nada de su material que lo acoja, algún archivo, algún tipo de proyecto que se dedique a esta memoria LGTBIQ. O sea, hay como... O sea, mi idea, en última instancia, que todo esto al final requiere como mucho tiempo y dinero, esas cosas también. Pero que o sea, mi idea es poder enviarle algún archivo de tipo Visual Aids, que son como archivos que hay como de... que tienen una parte que está abierta, otra parte que trabajan ellos. O sea, como que hay parte, por ejemplo, del material que a mí... Alguna gente me ha pasado diciendo, te lo paso, pero no quiero como que se haga público. Entonces, todo eso tengo como que verlo antes de hacer como todo público. Igual tampoco hay como nadie que interese tanto, no como a mí, no, pero como quiero decir que es como que no hay una urgencia, ¿no? De que todo ese material esté fuera y hay materiales muy privados, que yo entiendo que hay parte de esos materiales privados que también ellos querían hacer público, porque es con lo que ellos trabajaban, o sea, ellos trabajaban con esta cosa, esta noción del autobiográfico. Claro, pero a ti te llega de forma digital, ¿no? A mí me llega de forma digital, claro. Entonces... No sé, tienes en tu casa 7 cajas de papel. No, tengo 7 cajas. Ojalá. ¿No? Tengo algunas cosas físicas, pero son más cosas como revistas, cosas así que he podido... Pero no, lo que tengo es como... O sea, esto es material digital, en un disco duro, Google Drive, y quien quiera acceder, que me escriba y le... Y como... Me parecería muy interesante eso, ver a lo mejor... Lo que me parecería muy interesante al fin y al cabo de que parece que este tipo de materiales siempre está sujeta a intereses casi personales y no tanto institucionales, claro, o proyectos, ¿no?, que lo acojan. Claro. Y de alguna manera, aunque sea una labor de recopilación y de investigación, también me parece bastante como perecedera, ¿no? Que si no se acoge a una estructura, sí, total, o claro, incluso los materiales físicos... Me das como ese vértigo, ¿no? De, joder, pues eso puede desaparecer. Total, claro. Yo es que tengo también como esta... sentimiento encontrado a veces con los repositorios como institucionales, ¿no? Como en plan, como... con cómo capitalizan esa materia, pero al mismo tiempo también es verdad que hay como una labor que se escapa, ¿no? Que uno no puede hacer, que es ver... Es como que yo hay veces como que he pensado en este archivo, un archivo contra archivo, y otras veces como simplemente está a la espera de poderse llevar a otro sitio, ¿sabes? Realmente. Pero... iba a decir algo más sobre esto. Sí que hay, que me has preguntado si había cosas suyas en archivo. Sí que hay, o sea, hay como solo dos cosas que son como una cinta, no, hay como tres cosas. Están los vídeos estos en Nueva York. Luego en el MoMA también hay una cinta que también digitalizamos, que es un coloquio de la década de los 70. Que es curioso que en ese coloquio le preguntan, ¿habrá una secuela? Que es como mala decisión, ¿no? Bad choice of words. Y luego hay una otro sitio la Universidad de Nueva York. Hay es que lo quería decir en inglés, pero no. New York Public Library. Claro. Sí. No, la New York Public Library, no, la NYU, eso. Ah, la NYU. Ahí hay también un par de cosas, pero eso es como todo lo que hay. O sea, hay como eso, una cinta, una película por aquí. Sí, muy diseminado, sobre todo está en casa de la gente. Y es un problema como sintomático de los cineastas que encarnaron la pandemia del SIDA, ¿no? Que al final era como la epidemia, que era como pues muchas veces la familia desinteresan por ese material o ponen muchas pegas para poder acceder a él y al final son eso, gente individual las que acaban como quería preguntar, Bárbara, ¿no? Acabas de responder lo que iba a preguntar. Ay, sí. Pero lo hubiera preguntado mucho mejor que yo a verlo. Pero y las cintas que has dicho que queriste allí en Nueva York, ¿dónde estaba? O sea, has dicho el MoMA. Estaban en la New York Public Library, en un sitio que se llama AIDS Activist Videotape Collection, y que sobre todo, o sea, en realidad es que también lo de Jorling un poco excepcional, no hay tantos vídeos diarios sobre el SIDA, sino que hay mucho más trabajo de colectivo relacionado con movimientos tipo ACT UP en Estados Unidos y en Francia, o sea, como que hay eso como dentro de los propios movimientos políticos hay como gente que grababa y documentaba este tipo de cosas. O sea, como estaba pensando, hay una, por ejemplo, súper interesante, que es Ellen Spiro, que hace videoactivismo de esa época. Esta directora hace como un documental sobre una peluquería en el que hay una peluquera que se dedica como a principios de los años 90 como a hacer, digamos, o sea, como a repartir condones en su peluquería y también como a dar panfletos y a utilizar esa peluquería como un espacio activista. Y luego está Alejandra Suax. Hay hay muchas personas que trabajan más en ese ámbito del videoactivismo. Y esa es la colección que está ahí en el MoMA. Está también, hay un montón de, perdón, en el, joder, en la New York Queer Library. Hay, o sea, de cosas de queer, allí está todo. Están los vídeos, o sea, perdón, los, hay un libro que ha salido este año de Arthur Russell y todo lo que se ha sacado viene de ahí también. O sea, es que hay como mucho, mucho material. Carta de Gertrude Stein y todas estas cosas. Perdón, que me iba a decir algo. No, estaba reflexionando. O sea, porque lo que está allí guardado entonces, o sea, esta parte de la filmografía de Jocelyn que se cuela en este archivo, es concretamente todo ese material que grabó para Silver Lake. Sí, el material de Silver Lake Live. El material de Blackstar no se conserva y el de, hay una película que no habla, una película intermedia. No se conserva, creo que grabó como muy justo el material, o sea, como yo creo que la escena es donde está al final, ¿no? Como que se deshicieron de los brutos. Sí hay como brutos que sí los tengo por otra vía, que son los brutos de una película intermedia que hizo, que era como él inventó un dispositivo para grabar sus propios sueños. Se despertaba como a mitad de las 4 de la mañana, despertaba una bombilla y contaba su sueño a cámara, ¿no? Entonces, esta historia, esta segunda película que hizo, que no la acabó también, y de la que se habla en el libro, de eso sí están los brutos. Y luego el resto de brutos son los de New Public Library. Que lo que yo le dije a Miguel era como que no le bastaba un despertador. Tenía que generar un dispositivo que encendía la luz. Ser tan extra, ¿no? ¿Sabes? Era como super extra, en plan de, ok. Ok. No sé si alguien más tiene alguna cuestión. Sí, no, yo sigo preguntando. Sí, dale. Destino. Entonces, las copias, o sea, esta restauración de la que has hablado antes, era de la de Blackstar. Sí. Comentado. Vale. ¿Y sabes de dónde surge esta iniciativa? ¿Sabes el resto de copias que existen ahora? Porque has hecho proyecciones en Madrid. Sí. ¿En qué estado están? ¿Cómo llegas a ellas? Esto fue coincidencia hace mucho, Tom Jocelyn Surfing, ¿no? Supongo. Como buscando mucho. O sea, mientras, 2022, de pronto me descubro, ya cuando llevo un año investigando, descubro que hay una organización en Los Ángeles que se dedica como a preservar cine queer en peligro de deterioro, se llama Outfest Legacy Project. Esta directora acaba al principio, que hace comedia sáfica, Jan Oxenberg también, sus películas acaban restaurándose por esta iniciativa. Ellos tienen como el fondo de UCLA, ¿vale? Entonces tienen como los fondos de ese archivo y ahí seleccionan solo las cosas que hay de cine queer y son las que restauran. Y empezaron a restaurar la de Blackstar y fue así como se hizo visible. De todas formas, lo cuento en las notas del libro, una cosa como súper curiosa de esa película fue que cuando Tom Jocelyn muere, esa película, las copias que hay, digamos que la película de Blackstar es visible porque él la lleva bajo el brazo a las proyecciones. Cuando él muere ya no hay nadie que haga eso, entonces como que acaba en un laboratorio y en el laboratorio, si no hay nadie que, o sea, que responda a nombre de Tom Jocelyn, ¿no? Pues como esas películas se desechan, ¿no? Se tiran. Entonces estaban a punto de ser arrojadas a un contenedor cuando hubo otro cineasta que era amigo de Tom que llamó y dijo, hey, tenéis este material. Entonces como que casi la única copia de esta película estuvo a punto de, o sea, casi se pierde. Y durante muchos años hubo una copia en VHS que estaba como hecha mierda y fue la que se digitalizó. Y era un circo eso, porque era 16 milímetros, pasado a VHS, pasado a digital en 240p, y como con el YouTube le quitaba la música, ¿no? Porque tenía canciones de los Beatles y Bob Dylan. Entonces era como un circo de eso, era un nonsense. En realidad, como mejor ve con los ojos tapados, ¿no? Mejor que te cuenten sí, de qué va la peli. Mejor que te cuenten. Y eso, pero por suerte restauraron esta copia que fue la única copia que había como circulando. Sí. amigo. Bueno, yo quería como cerrar, también preguntarte para ti como, o sea, que hablar un poco de porque tú también has estado implicado en el proceso a través de la traducción y que hablaras de cómo también ha sido para ti a nivel personal ese proceso de traducción. Vale, vale. Bueno, pues estaba ya en la cerveza, ¿no? Ya estaba ya en el Hércules, en plan. Bueno, pues no sé. No, sí, sí. Pues, a ver. Claro, yo. O sea, teniendo en cuenta también que sí. Tú haces estudios queer y todo esto, o sea, cómo relacionas como tu experiencia, igual, o escribiendo. O sea, cómo ha sido para ti el hecho de ponerte en ese papel de traductora, estando más acostumbrada quizá a. O sea, que al final a mí me como me interesó mucho el proyecto desde que te conocí y todo eso, porque como que unía un montón de cosas que me interesaban, en plan gays, gays como cine queer, o sea que cierto que tampoco estoy yo súper metida en eso, pero como que quieras que no me interesa porque también estoy metida en estudios queer, pero en el ámbito de la literatura. Te estoy como contando a ti, pero me da cuenta de que hay como... Y también por esta cuestión del archivo, ¿no? O sea, como que es cierto que se sale un poco de mi campo de investigación el tema del archivo, pues yo trabajo con ficción, pero sí casi como una cosa que tradicionalmente como que me ha obsesionado y a nivel... Entonces, como me hizo mucha ilusión poder como colaborar mínimamente con el proyecto y al final es eso, es un poco lo que comenté en la otra presentación, que por un lado es como un proceso muy bonito, tampoco había traducido yo nunca un libro ni nada, y al final como una labor también literaria casi de... Bueno, casi no, que considero que la traducción es otra forma de escritura realmente, y como proceso, un proceso muy bonito, pero también era como la sensación de... O sea, de estar trabajando con un material con el que siento que tengo una responsabilidad de cómo va, o sea, porque claro, había muchos problemas con los originales porque Tom Jorlin tenía dislexia, entonces había muchos textos que no estaban bien escritos, luego había un montón de expresiones súper locales que yo lo siento, están quizás fuera de mi alcance muchas veces, o sea, que conseguí surfearla, pero que a lo mejor había como tres palabras que era como la semana de esto, ¿no? Una semana pensando en cómo traduzco esta broma interna o cómo traduzco esta... Como muchas cosas... Bueno, y luego cosas que no están en el texto, sino que están en la relación que tienen ellos dos, que tú como que te tienes que imaginar, por un lado, de dónde viene eso, y por otro lado, dentro de eso, cuánto queda fuera y cuánto es mi interpretación de lo que estoy leyendo, ¿no? Como que siempre hay una parte que es interpretación, pero es como vale... de Kafka es el vibe, ¿no? Claro, o sea, Milena Core. Milena, con tuberculosis, pero, perdón, esto es broma interna, pero como que al final hay una cosa ahí de yo estoy leyendo esto, porque estoy ahora mismo como, por ejemplo, leo una carta que le escribe Tom a Mark y pienso, estoy leyendo esto pensando en lo que pone en el texto o pensando en cómo yo creo que es Tom o en lo que me ha contado Miguel de no sé qué o lo que pone en el texto tal cual. Es interesante ceñirme solo a lo que pone el texto. Cómo trasladas culturalmente luego ciertas cosas. Es que había una cosa, esto es increíble, pero no sé si sabéis, pero French toast es torrija en español. ¿Qué haces con eso? Claro, de repente la... Claro, no, o sea, y está hablando... Sí, en un contexto de muerte y está hablando como de... Claro, está hablando de ya no te voy a poder hacer de desayunar, tu French toast, digo, me voy a poner la palabra torrija. Pero no puedes pagar la torrija, ¿eh? Y yo puse tostada, ¿no? Algo así puse en plan de... Ya. Pero como ahí... Bueno, pero por resumir ya, por cerrar un poco, simplemente como lo que sentía como una gran responsabilidad de jo, esta es la manera en la que la gente que accede a estos archivos y estos textos en español, o sea, va a ser este el cauce, cómo puedo ser lo más fidedigna posible y cómo puedo trasladar lo que querían Tom Jolly y Mark Massey trasladar cuando escribían esas cosas, ¿sabes? Porque a veces eso es muy... Que no es como trabajar, no es como traducir y crear un texto de ficción, que al final te puedes tomar una serie de licencias diferentes. Y había como cosas también a nivel ya casi como epistemológico de... en el inglés, por ejemplo, se habla de gays también para referirse a mujeres, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo traduzco como gay? ¿Pongo gays y lesbianas? ¿Pongo gente queer? ¿Qué hago, no? O sea, como que había ese tipo de cosas de cómo querría, o sea, a qué se refería lo primero y cómo querría que fuese percibido Tom Jolly, ¿no? ¿Cómo puedo trasladar su legado de la forma más...? Pues eso es un poco, pero me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho. Y eso es todo. Qué bien. Las notas de ese documento en Google eran un circo. Ojalá hacer un libro de las notas sí, del documento de Google. En plan de qué opinas de esta preposición. Las tienes, ¿no? Tengo las notas. Las tiro. Se hace. Pero... Fanfines. Nos vemos en un mes. Pero no, bueno. Pues muchas gracias por venir.